Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, estamos cada vez más cerca de la Revolución desde www.rock.com.ar. Hoy empezamos con Babasónicos. Estoy rabioso. Todo bien con el diablo, solo somos amigos. Es que anduve negociando algo con él. Y como del intercambio salí vivo, me la voy a festejar hasta que me alcance la ley. A la mierda lo que piensen de nosotros. A la mierda lo que digan los demás. Sin un futuro poco no vuelvo atrás. Porque estoy rabioso. Voy a escribirte entre los ojos de la. Sin un futuro rojo no vuelvo atrás. Porque estoy rabioso. Quiero que mi delirio sea bien aceptado. Tengo planes y persigo una visión. De cualquiera que me llame improvisado, solo reto estar parado en mis zapatos sin temblar. A la mierda lo que piensen de nosotros. A la mierda lo que digan los demás. Voy a escribirte entre los ojos de un futuro poco y no vuelvo atrás. Estoy rabioso. Voy a escribirte entre los ojos. Quiero decir un futuro rojo y no vuelvo atrás. Porque estoy rabioso. Ahora, Chicho y Tanque de la Renga recuerdan la anécdota de la primera vez que tocaron juntos en la vereda. Desde que empezamos, la filosofía de la banda fue la unión, estar siempre juntos, la amistad. Y bueno, seguimos con esa esencia, con esa filosofía. Así que, más allá del éxito, así entre comillas, comercial, vemos el éxito de estar juntos. La gente que labura hoy acá eran los amigos del barrio de Matadero. Nos juntábamos en una esquina y yo llevaba mi viola, otro llevaba su viola y ahí soñábamos que estábamos arriba de un escenario, no sé. No sé en qué año, hace como 15 años, yo estaba en mi casa festejando fin de año y vino el Chizo recontra re loco en un Torino azul y me dijo, ¿me prestás la batería para tocar en la puerta de mi casa? Y le dije que no.

suena La Mancha de Rolando, En la Altura. Madre tierra, voy a trabajar, a mi especie cuidar. Es de día y al fin puedo ver, tengo tu claridad. Boca seca de tanto mascar y mi espina dorsal hace ruido por mucho subir en el nivel del mar. Pero habrá que subir igual, lejos en la altura podré respirar y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Tanto tiempo que no venía y extrañé de verdad a esta gente que me hizo sentir que soy de este lugar. Ahora voy a subir igual, lejos en la altura podré respirar y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Mirá lo que son esos cerros, por Dios. Gigantes. Inmensos. Qué lugar. Por Dios, muy poderoso, el poder de los indios. Ellos son los dueños de esto, los hijos del sol y de la tierra, los dueños de todo esto, ¿no? Y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista a León Gieco. La mamá de Jimmy es una inglesa que critica esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que no es un... ¿Cómo pensaste este show que presentás ahora que se llama Por Partida Triple? No me basé en nada en especial, digamos. Lo que sí está basado en lo que a uno le toca vivir. Pensé que si yo tocaba en era el único privilegiado de tocar en Cosquín Rock y Cosquín Folklore. Hasta un día se dio la posibilidad de tocar un día, por ejemplo, el 23 de enero en Cosquín Rock y el 24 en Cosquín Folklore. Entonces eso me indujo a hacer un repertorio para Cosquín Rock y otro para Cosquín Folklore. Ahora yo miraba a la gente, ¿no? Tocaba en Cosquín Rock, la gente, bueno, se manifiesta de otra forma que la de Cosquín Folklore. Le dije, no son tan diferentes, digamos, todos visten más o menos los mismos colores, las mismas camisas, no son de bandos diferentes. Entonces, quiere decir que si yo a estos del rock les toco folklore, les tiene que gustar. Y si a estos del folklore les toco rock, también les tiene que gustar. Y eso es lo que probé a hacer este año en los dos festivales. Y como fue un éxito grande, pensé que sería bueno transportar esos dos escenarios a los diferentes escenarios del país. Entonces dije, bueno, hago una parte solo, conmemorando mis 40 años de carrera, una parte bien folclórica, con un trío de guitarras, y una parte bien de rock, ya que tuvimos la posibilidad de hacer este disco con Demente, porque también yo vengo con Demente, porque anteriormente a pensar todo esto, yo había hecho un disco con Demente. ¿Cómo te animaste a hacer ese disco? ¿Fue idea tuya o de Andrés Jiménez? Él fue el de la idea de decir, tus canciones dan para hacer un sonido no solamente de rock, sino de heavy metal. Y era un sonido que no lo tenía en mi haber. Y yo había escuchado mucho eso. Yo vengo siendo una generación ya que empezó a escuchar, por ejemplo, a Led Zeppelin, al grupo Los Who, que eran los heavy metals de la década del 70. Después escuchaba Black Sabbath, escuchaba Ozzy Osbourne, empecé a escuchar Metallica gracias a mi hija, empecé a escuchar a Iorio gracias a mi hija, y terminé grabando con Iorio y terminé tocando con Metallica. Él me mostró un demo, me pareció raro, pero bueno. Dije, bueno, va a levantar mucha polvadera, digamos, ¿no? Va a llamar la atención. Y bueno, uno se dedica a esto, a llamar la atención. Si no, no te pones, no haces piruetas en el escenario. ¿Qué dijo la compañía cuando le mostraste algo tan diferente a lo que estaban habituados a escuchar? La compañía se asustó un poco porque ellos creen todavía que de pronto tu carrera se puede ir para abajo, ¿viste? No sé, ¿qué piensan? Ya cuando tenés 40 años de carrera, ¿qué más tenés que demostrar? ¿No? No tenés que demostrar nada. Yo, inclusive esto de tocar con Demente, no lo hago para demostrar nada, lo hago porque me gusta. Entonces la compañía lo escuchó, y cuando lo escuchó le llamó mucho la atención y no quería sacar el disco. Entonces dije, bueno, no lo saques, le digo, pero liberámelo, así lo hago yo, lo fabrico yo y lo vendo yo, en los shows, no hay problema. En ese momento ellos se enteran que nos contratan para hacer, para que seamos soportes de Metallica. Y entonces el tipo dijo, ¿cómo yo no voy a editar un disco de un grupo, de un solista que va a ser soporte de Metallica? Estoy loco. Así que decidieron sacarlo, ¿no? Lo sacaron y fue uno de los discos más vendidos del año pasado, realmente. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Hoy se habla de que no hay tantos buenos artistas como en tu época. ¿Vos opinás igual? No, yo no opino así, porque hay que darle tiempo a la gente, porque Spinetta no fue Spinetta desde el primer disco que grabó. Spinetta es ahora, después de tener toda una carrera. Entonces a los chicos nuevos hay que esperarlos que tengan una carrera. Por ejemplo, Ciro de los Piojos empezó a tener una carrera. Ciro de Ataque también empezó a tener una carrera. Cordera, por ejemplo, empezó a tener una carrera. Hay un montón de grupos chicos, hay mucha variedad de música y hay que darle tiempo para ver quién queda después en la historia del rock nacional. Hay un diccionario que hizo un pibe del rock nacional, la cantidad de grupos que hay en Argentina hizo un diccionario. O sea, con alfabeto y todo, ¿no? Con cada uno con las palabras de alfabeto. Para mencionar la cantidad de grupos de rock que hay en Argentina, que es el país donde hay más grupos de rock del mundo. Y no solamente es el país que tiene más grupos de rock, es el país que compone más canciones en el mundo, porque todos los grupos de rock componen sus canciones. Eso no pasa en Brasil, por ejemplo. En Brasil los cantantes cantan canciones de otros. Acá la única de nosotros que teníamos cantantes que cantaban canciones de otros es Mercedes Sosa. Mercedes nunca compuso ninguna canción, siempre fue cantante, ¿no? Pero todos los artistas argentinos, todos componen canciones. Quizá la fuerza esté ahí.